Prepara tus audífonos. Comienza la idioteca. Vaya grabaciones. Pues aquí comienza la idioteca, programa cero, programa en familia. Tenemos por aquí a Servando Jack, al que entrevistaremos más tarde, hacia la mitad del programa, y también un par de espectadores que han venido con sus cosillas, sus agasajos y sus cosas, muy bien equipados. Y a los mandos, Raúl, ¿qué tal? Muy bien. ¿Sí? Estupendo. Estrenando. Estrenando, pues un pequeño resumen y comenzamos. Hay muchos idiotas, solo una idioteca. En Radio Ela. Para todos aquellos que leéis los periódicos y queréis saber cómo era, cómo se escuchaba esa noticia, las hemos recreado, o eso me has dicho, ¿no? No sé si son grabaciones. Lo hemos intentado. ¿Son grabaciones originales? Dime que sí. Sí. Espero que hayas currado. Luego tenemos las rutinas, sinfonías para un suicida, para toda esa gente que, bueno, pues se ve abocada a vidas bastante tristes en los ritmos urbanos, en ese ruido alineante de la ciudad. El laboratorio de reciclaje, donde hoy nos acercaremos al tema de cacerolas, sus sonidos, para empalmar con la rock music, que, bueno, es un término que Servando espero nos aclare un poco más adelante. Y para terminar, nuestros paisajes sonoros y sonidos imposibles que esperamos os acompañen. Así que, sin mucha más dilación, mañana, dentro de unas pocas horas, aunque depende de la parte del globo, posiblemente podría valer para hoy, se registró la primera grabación de audio, Au clair de la lune, de la que se tiene constancia, un fonoautógrafo. Para los que no lo sepáis, era como una especie de bocina invertida que tenía al final un pequeño pelo, una mecha o cualquier otro instrumento de pintura, y que registraba las vibraciones sobre un papel, en un primer momento sobre un cristal, pero luego sobre un papel que iba rotando, y que permitía grabaciones de 10 segundos. Esto fue un invento patentado en marzo del 1857, pero la grabación, como decía, es del 9 de abril de 1860. La transcripción se hacía medio visible, por lo cual era un método de grabación, pero no de reproducción, y gracias a la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y a unos programas informáticos que fueron implementando, hace unos pocos años se pudo hacer la primera escucha de uno de estos fonoautógrafos. Aprovechamos para recordarlos y creemos que es una buena fecha para iniciar este programa. Así que os dejamos con el sonido de Au clair de la lune. Escale Así era el original de la grabación, lo otro una versión del 64, bastante más animada. En principio, estos fonautógrafos se conservan pocos, porque al ser papel se han ido perdiendo con el tiempo y muchos de ellos tienen el sonido bastante deteriorado, pero bueno, hay algunos que sirven para atestiguar que era una técnica de grabación válida y que por lo menos se ha podido registrar de alguna forma antes de los inventos posteriores de Edison, en 30 años después del invento de Leon Scott. Estás escuchando una red. Tú pones el ketchup, nosotros el. Se ha oído un crimen. Pues hoy en Se ha oído un crimen, que tenemos aquí un montón de cuñas y es un lío ahora para lanzarla. Esto es un exceso de medios. Nos vamos a centrar en la dimisión de Ratzinger. Hace unos meses dimitió el Papa, muchos lo habréis leído. Es una noticia bastante opaca, al igual que las elecciones a Papa. Son esas circunstancias que bueno, uno nunca sabe lo que ha ocurrido dentro. Y bueno, pues hemos decidido intentar encontrar algo parecido a una grabación de audio de lo que allí pudiera haber ocurrido. Y bueno, creemos que esto que ha llegado puede ser verídico. ¿Tú qué crees? Yo creo que sí. Pues yo no Sí, estoy tan sin duda. seguro. Aleluya. No sé si es muy verídico o no. ¿Creéis que podría haber ocurrido algo similar? ¿Servan? Yo estuve allí, lo vi todo y fue así exactamente, ¿eh? ¿En serio? Sí. Luego me fui al bar, pero lo vi todo. No sabemos cómo ocurren estas cosas, pero siempre ocurren. Y siempre hay alguien para grabarlas. Sí, y siempre hay un segundo papa de reemplazo, por desgracia. Raqueta, filmoteca, bragueta. Idioteca. Secciones muy cortas, por cierto, ¿eh? Sí. Menos mal que luego viene una entrevista y podemos ahí distendir a saco, porque vamos, se va todo a un ritmo impresionante. ¿Y cómo se llama esta? Sinfonía para un suicida. ¿Y tiene también cuña? También. No fastidies, sí. qué vergüenza. Casa, coche, trabajo, muerte. Sinfonías para un suicida. Thank you. Estás escuchando una red. Por favor, diríjanse al laboratorio de reciclaje. Y hoy en el laboratorio de reciclaje tenemos por aquí a Servando Rocha. No sé cómo presentarte para estas ocasiones. Yo fui el que estaba tirando los árboles, esos que estaban ahí callados. Ahí hicisteis bien. Bueno, Servando escribe libros, escribe también artículos y suele publicar pues en su propia editorial, en lafelguera.net, aparte de tener su blog y otra serie de participaciones reseñables que supongo que irá saliendo a lo largo de la charla. Hoy queríamos hablar de cacerolas y caceroladas y lo íbamos a ilustrar con unos pequeños audios sobre usos de cacerolas para la producción de sonidos interesantes que teníamos grabados, pero en primer lugar, ¿por qué cacerolas y desde cuándo cacerolas? ¿Se remonta muy antiguo la historia de las protestas sonoras? En un primer momento hay que decir que yo no soy ningún experto en eso que se llama rock music, pero me pareció interesante conocer el trabajo de Pete Thompson, que Cat and Swing ha editado, afortunadamente ha editado varias cosas muy interesantes. Entonces, en uno de sus libros, creo que todavía no, ninguno de ellos ha sido traducido al castellano, al menos de los que tratan en un capítulo en concreto de la protesta, formas de protesta popular, ¿no? Entonces se centra en la rock music, ¿no? Me llamó la atención cómo dotaba de un contenido a distintas formas de protesta que han ido sucediendo en distintas épocas, quizás, posiblemente desde el principio de los tiempos, y que tenían en común la utilización del ruido, ¿no? El ruido no solamente como forma de protesta, me venía a la cabeza en el propio artículo, se habla de Gab Fakes, la conspiración de la pólvora, ¿no? Y el inglés que intentó volar por los aires la Cámara de los Diputados, y todos hemos visto esa escena en que en V de Vendetta sale el enmascarado, ¿no? Y se sube a la azotea y empieza como si estuviera dirigiendo una orquesta mientras suceden las explosiones, ¿no? En las cúpulas del cielo de Londres, ¿no? No solamente como protesta, sino simplemente, pues, incluso hay varios pasajes en el propio Quijote, ¿no? O la tradición española de cuando alguien se casa, ¿no? Atarle latas, ¿no? A los tubos de escape, ¿no? En cierta medida es una manera de señalar un agravio, señalar una vergüenza, de señalar a los culpables, en este caso Argentina, en las caceroladas. Me venía a la cabeza cuando leía a Pete Thompson en la rock music, pues qué mejor manera de aplicar eso que las caceroladas en Argentina, ¿no? Pues como es un programa sonoro, ¿tienes algún sonido de cacerola? Tenemos aquí unos cuantos intentos. ¿En serio? Sí, de nuestro laboratorio, Nacho. ¿En serio? ¿Los grabaste conmigo? Ah, vale. Vamos allá. Venga, dale. Madera. Thank you. cacharrito eso. Sí, sí, es un cacharrito, dilo claramente. ¿No te ha gustado nuestra cacerola? Hace falta cacerolas más sonoras, más... Era lo que había, mano. Es la era de calentarte la leche por la mañana, ¿no? Sí, la... y bastante me tuve que convencer en casa de que era un buen uso, de que no iba a pasar nada. Podríamos seguir haciendo cocidos. Que el sonido de la cacerola es especialmente estridente. En parte de estas protestas buscan también molestar de cierto modo. Supongo que el tipo de instrumento a lo largo de los tiempos siempre ha sido cuando menos percusivo y bien sonoro e irritante para aquellos que lo escuchan. De hecho, la rock music tiene distintos nombres en otros países, ¿no? En los franceses lo llaman charivari, entonces también son tradiciones en las que se frotan, ¿no? Y instrumentos de... Generalmente son instrumentos de percusión, ¿no? O al menos hacer la percusión con un determinado instrumento. Puede ser un cacharro, puede ser un tambor, ¿no? Por distintos motivos, ¿no? Entonces... Pero a mí me interesaba sobre todo la conexión con lo que habéis puesto, ¿no? La cacerolada, ¿no? Y ahí viene pues el tema de si la rock music va a ser la banda sonora del verano, ¿no? Porque viendo cómo van las cosas, pues se parece, nos podemos anticipar a que eso va a suceder, ¿no? La forma de protesta por medio del ruido, ¿no? Y este tipo de protestas que comentabas, no sé si están muy extendidas culturalmente, o sea, ¿es algo propio? Al principio hacías alusión al uso del ruido de forma entre casi todas las sociedades y para distintos tipos de celebración, protesta, como algo presente en momentos claves, digamos, de la vida social. ¿Se suele hacer ruido también en otras partes, en otras protestas? ¿Cómo se...? Claro, pero es curioso porque... creo que el ruido, ¿no? Y muchas veces lo comentábamos, lo he comentado con gente que produce, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, sonidos, ¿no? No sé si decir música, ¿no? Pero como decía John Cage, que organiza el sonido, ¿no? Entonces, gente que organiza el sonido, organiza el ruido ya no solo como la protesta, ¿no? El ruido está intrínsecamente en la propia vida, ¿no? Ya sean sonidos orgánicos o, como hemos visto, pues alguien frotando un cacharro, ¿no? Seguramente conoceríamos determinados momentos, ya no solo de protesta, ¿no? Porque creo que reducirlo a la protesta es una manera de poner el foco de atención sobre algo, ¿no? Y uno de esos ejemplos es precisamente el ruido como protesta, ¿no? A veces el ruido, el sonido no tiene que llevarse al máximo para que sea molesto. A lo mejor el ruido tiene que ser algo más vinculado al ritual, ¿no? Algo más tántrico, algo más un loop, ¿no? En determinados momentos de la historia, posiblemente sin imágenes y sin que nos narren, solamente con su propio sonido, podríamos reconocerlo, ¿no? Y seguramente si tuvierais a mano, que a pesar de que tenéis 800 sintonías, seguramente no tendríais ahora mismo el sonido de las Torres Gemelas cayéndose, ¿no? El sonido que ha salido en tantas imágenes y documentales, pero solamente con ese sonido, sin explicarlo, de que ya pertenece a nuestra memoria colectiva, lo podríamos reconocer, ¿no? Esta utilización del ruido también conlleva cierta criminalización del mismo. No sé si es algo también propio de las sociedades occidentales, pero por ejemplo aquí en la ciudad de Madrid, donde estamos, cuando se decidió cerrar los bares antes de hora, fue por una ordenanza acerca del ruido y por las protestas de los vecinos acerca de, bueno, pues lo molesto que podía ser el ruido en los barrios, algo que se había hecho durante toda la vida, pero que en un momento dado pues sirvió para justificar unos cierres, etcétera. ¿Por qué se suele ver mal el ruido? ¿Por qué es positivo el silencio? ¿Por qué se suele criminalizar este tipo de cosas? ¿Por qué se legisla contra el sonido? Contra el ruido. Buena pregunta, eso daría por un programa a lo mejor, ¿no? Pero creo que más que, esa es mi opinión, ¿no? Al menos como yo lo veo, el hecho de vivir en una ciudad como Madrid, ¿no? Cualquier metrópoli, ¿no? Yo creo que el ruido no es incómodo, es el silencio el que es incómodo, ¿no? Estamos habituados al ruido, curiosamente, ¿no? Pero no estamos habituados al silencio, ¿no? John Cage también jugaba con el uso de silencio, ¿no? Para crear esa misma sensación de perturbación. Seguramente ya no solo por ese sonido que siempre está constante, ¿no? Y que siempre está en nuestra cabeza, ya sea porque, como yo, que tengo un trauma sonoro en uno de los oídos, yo oigo como un buf continuamente, pero ya como el silencio no existe. Pero cuando vamos hacia cotas de más silencio, nos sentimos extrañamente incómodos, desubicados, ¿no? En el caso del ruido, igual, ¿no? Determinadas frecuencias se sabe, ¿no? Pueden producir náuseas, pueden producir ciertos momentos de... Entonces, bueno, el ruido en ese caso, en el caso de la rock music, está claro que lo que busca es llamar la atención, ¿no? Y se llama la atención muchas veces provocando ruido, no provocando silencio, ¿no? Y aunque también, ¿no? Aunque también. Pues vamos a escuchar unos segundos de ruido de calle para ver cómo suenan las cacerolas en contexto y en situación. Sintonízanos en estéreo. Pues hemos hecho un paseo por las protestas en Barcelona, por los recortes de educación, por los migrantes en Bruselas en 2011, por las protestas contra la NATO en Chicago en 2012, caceroladas en 2011 en Madrid y también Madrid un poco antes, en 2010, con los inicios de las protestas por la crisis económica. Y más o menos los sonidos no cambiaban mucho, si bien los había muchos más musicados que otros. No sé si la room music cómo evoluciona luego, cuando se saca de la protesta, ¿en qué se convierte? Porque hay grupos que se han identificado como room music, se convierte en algo que no sabe muy bien cómo explicar, ¿qué se podría decir? A ver, explícate mejor esta pregunta. No, me refiero que bajo la denominación de room music sí. Hay sellos musicales que editan cosas, claro, que tienen que ver con la room music, que editan música o cosas más musicadas para ponerte en el salón de tu casa, claro, que entran dentro también de la etiqueta de room music. ¿Cómo? Bueno, el row o room music está metido muy de lleno en la tradición inglesa. Entonces, en Inglaterra, a finales de los 70, pues se funda un sello que se llama Row Trade. Esto es un descubrimiento que no es mío, desde a mi compañera, que fue la que cuando estaba haciendo el artículo de Row Music me dijo, joder, como Row Trade el sello, ¿no? Y curiosamente Row Trade nace en el mismo instante en el que el punk empieza, digamos, a difuminarse, ¿no? Y entonces empieza una escena más vinculada al post-punk, más vinculada a lo tribal. Entonces hay varias bandas que a mí me parecen fascinantes, Well Maps o en este caso The Pop Group, ¿no? The Pop Group utilizaba también sonidos muy tribales, ¿no? Utilizaba el free jazz, utilizaba cosas que se decantaban precisamente hacia el ruido, ¿no? Hacia lo asonante, ¿no? Entonces, bueno, la elección de Row Trade me imagino que también tiene que ver con esto de la Row Music, ¿no? Y esa, la Row Music, tú decías que sería la música de la primavera, supongo que por las protestas en calle, pero en el plano musical, en cuanto a estilo, ¿sigue viva? ¿Son grupos que se muevan, que han desaparecido? ¿Y cómo ha evolucionado? Músicos que hacen uso del ruido, sí. Como... Claro, pero, ¿cómo evoluciona la escena? De esos grupos ingleses me refiero, en ese contexto de Inglaterra, post-punk, ¿sigue produciéndose música como la de Pop Group o la de Swell Maps? Bueno, el caso de Pop Group, claro, Tenemos que remontarnos un pelín unos años antes, ¿no? En el caso de, en este caso y además en concreto con respecto a este programa, es la música industrial, ¿no? Que surge a mediados de los años 70, ¿no? Y que también, curiosamente, muchísimas de las bandas que empezaron haciendo música industrial, como Throbbing Gristle y luego Boy Rice y bueno, hubieron muchísimos más, ¿no? Soft Cell, luego también estuvieron muy vinculados, no era música industrial, pero estuvieron vinculados al mundo ocultista, esotérico y demás. Tenían mucha vinculación con la psicodelia, con ciertas bandas ya de principios de los años 70, ¿no? Que no buscaban tanto un sonido clásico de música, sino hacia la experimentación, ¿no? En el caso de la música industrial utilizaban en muchísimos casos sonidos de la vida cotidiana, ¿no? Llevados al máximo, ¿no? Como una manera quizás no tanto de protesta, que sí, ¿no? Porque eran la mayor parte de las bandas de música industrial estaban muy politizadas, sino para evitar una separación entre el arte y la vida, ¿no? Los sonidos que ellos expresaban eran los propios sonidos de la cotidianidad, ya sea de gente trabajando en una fábrica como cómo sonaban los crematorios nazis, ¿no? Pues ese sonido, ¿no? De alguna manera, o la maquinaria, ¿no? Entonces eran reflexiones del terreno musical en el que el arte ya no tenía nada que decir porque estaba alejado de la vida. Entonces, pues precisamente era eso, ¿no? De pop group, cuando llegan ya esa escena industrial ya está muy extendida y ellos también tienen otras muchísimas influencias como fue la música negra, el funk, pues toda la música negra inglesa en este caso, ¿no? De la gente inglesa, ¿no? Jamaicanos y demás. Pues tenemos un tema para ilustrarlo si quieres. ¿De pop group? ¿Sí? Sí, sí, coño, sí. ¿Casualidad? Uno que suena un poquito Duff para... Duff era la marca de la cerveza de Simpson, ¿no? Por supuesto. Pues esto era los de Popuru. Y bueno, pues uno de esos temas que mezclan distintas sonoridades, bastante dub, la verdad. Sí. Y no sé, me surge también el interés, aprovechando que tenemos por aquí, no, como la presentación ha sido un poco liviana, tampoco hemos hecho repaso a todas tus cosas, que son muchas, pero aprovechando que eres abogado y que de propiedad intelectual algo sabes. Joder, me aprovecho, o sea, a ver, vengo a hablar aquí de hay que aprovechar. Todo es el momento. Pillaba bien. Sí que nos gustaría preguntarte, ¿no? Hablabas de que la room music, por ejemplo, en este tipo de grupos utilizaban grabaciones de campo, en la música industrial se empezó a experimentar cogiendo audios, sonidos de la calle, de la vida cotidiana. No sé hasta qué punto toda esta música, y en general mucha de la música moderna como el reggae, el dub o el hip hop, que beben de la cultura del remix, no serían posibles sin la reutilización de fragmentos, sin esa memoria del sonido y la reutilización de todos esos fragmentos que se han ido generando por músicos anteriores. ¿Cómo es la situación del remix en la actualidad? Porque cada vez es más difícil coger un trozo, aunque sean 15 segundos de un audio, y hacer una obra derivada a partir de él, hacer una creación. ¿Cómo se reguló todo esto y un poco cómo fueron esos pioneros y en qué derivó, ¿no? Joder, qué cabrón eres. Es una buena pregunta. Tú puedes responder. En la ley de propiedad intelectual no hay una sola referencia al plagio. O sea, la palabra plagio no aparece. Entonces, el tema es hasta qué punto es reconocible que es una obra que no te pertenece, que no es original tuya, y hasta qué. Es cierto que ahí se mezclan muchísimas cosas, y en el caso de los cantantes de hip hop, ¿no? Pues tienen una batalla muy grande, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Con el tema del remix y demás. De hecho, hay una idea de organizar unas jornadas en las que se invita a músicos que hacen música industrial para convertir un determinado riff, una determinada melodía muy reconocible, hasta deconstruirla para que no sea en un infierno. Claro. En mi opinión, el hecho de esa frase que queda fenomenal, ¿no? De lo tremón, ¿no? El plagio es necesario. Está presente en muchísimas de las legislaciones de propiedad intelectual, ¿no? Uh-huh. El sentido de que ninguna creación nace por sí sola, sino pertenece o ha sido parte o surge del acervo de la memoria colectiva, es, por ejemplo, la base en la cual las obras entran en dominio público en determinado momento, ¿no? Entonces dice, bueno, ya no solamente se está protegiendo al autor para que, por supuesto, tenga medios de vida, sino llegado un momento ese autor tiene que reintegrar lo que ha tomado de la comunidad, ¿no? Eso que está tan de moda ahora, que se llama procomún, ¿no? De la comunidad, y reintegrárselo a ella para que otro lo pueda utilizar, ¿no? En cierta medida eso también está ahí presente, ¿no? ¿Y cómo afecta pues eso, los intentos legislativos, como comentaba, para una mayor protección? Porque en la actualidad parece que eso, que incluso también en los textos el derecho a cita en entredicho, el caso también de la fotocopia, de partes de libros cada vez más penada o más impedida, por suerte pues casi ya no hay fotocopia porque los apuntes no se gasta tanto papel, lo cual viene bien para la ecología, ¿no? Pero sí que es verdad que existe toda una cultura de la legislación en torno a la propiedad intelectual que va en detrimento de incluso la propia obra. O sea, se favorece mucho al autor, pero en muchos casos la obra no tiene el recorrido que debiera tener o se le impide las posteriores evoluciones, etcétera. Sí, el derecho de cita que has comentado, ¿no? Que es la utilización de obras ajenas en una obra propia, ¿no? tanto de fragmentos escritos como audiovisuales, plásticos, ¿no? Todo el mundo entiende el derecho de cita cuando es una cita escrita, ¿no? Pero pocos entienden el derecho de cita cuando de pronto es utilizar un cuadro de Man Ray, ¿no? La ley dice como utilización como comentario, juicio crítico, ¿no? Es lo que el derecho de cita, si se prohibiera el derecho de cita, es que no se podría hacer absolutamente nada, ¿no? Y no te oculto que siempre ha habido intentos por parte de ciertos sectores por limitar lo máximo posible al derecho de cita. Curiosamente, la jurisprudencia de los jueces son conscientes de eso y hacen una interpretación súper flexible, ¿no? Uh-huh. Hay, por ejemplo, en Estados Unidos se utiliza una expresión que se llama fair use, que se llama los usos honrados, ¿no? Que es utilizar tranquilamente una obra que no es tuya, siempre y cuando esa utilización no vaya en detrimento de los intereses del autor, por ejemplo, ¿no? Utilización, me viene a la cabeza ahora, por ejemplo, en un blog, un WordPress, no simplemente un derecho a la cita, sino un fragmento, ya sea audiovisual y demás, ¿no? Quizás si la finalidad es simplemente divulgativa, está amparado en eso, ¿no? Eso que se llaman los usos honrados, ¿no? No hay enriquecimiento y demás. Pero bueno, este programa no tenía que hablar de eso, ¿no? No, pero... Está siendo realmente tedioso. Hemos aprovechado, y... Este es el primer programa, están haciendo que la gente no vaya a escuchar esto. Te hemos bombardeado. Claro. No, nos parecía interesante porque casi siempre en el programa, pues como has podido observar, hay bastante remix acerca de obra propia, obra ajena, mezcla. Y nos interesaba conocer las bondades o capacidades de la utilización de obras para generar nueva obra derivada. Si te apetece contar algo más o te apetece comerte una palmera de chocolate. ¿Estás insinuando que soy un tragón? No, es... Pero puede ser. Ya queda poco, ¿eh? Veo aquí los restos del naufragio, estoy viendo ahora mismo. Sí, no, quedan apenas restos, pero igual sí que también te escuchara una canción de Small Maps. Venga, para, eso sí. Para eso terminar sí. Y pasar a nuestra siguiente sección, camino del final del programa. En cualquier caso, gracias por comentarnos acerca de la Rock Music y por hacernos estas aclaraciones sobre derechos a cita y remixes. Gracias a vosotros por venir aquí y sí. Muchas gracias. Estás escuchando Unfazer. Pues continuamos con Swell Maps, con la canción Big Empty Fell. Y no sé si he pronunciado muy bien o muy mal porque mi inglés es pésimo, pero bueno, es una de esas cosas que destrozaremos en el programa. We'll be right back. Estás escuchando. Vamos a seguir ahora con nuestros paisajes sonoros que hoy nos llevan a una canción de el sello Impulsiva Beat. Digo canción por no decir corte, no sé. Es que la traducción de track es difícil, una pista en castellano, ¿no? Una pista de audio de esas que duran muchos minutos y de las cuales os pondremos un extracto. Se trata de Rui Almeida, Time Machine, en Impulsive Habit, un sello, una net label, que se dedica a editar este tipo de grabaciones, con un catálogo bastante extenso de grabaciones de campo y similares. Y nos parecía interesante porque su sonido liga bastante bien con las cacerolas. Son dos maquinarias de reloj estropeadas y un tercero que parece funcionar bien. Thank you. teniendo unos pequeños problemas de coordinación. No nos queda claro, Raúl. ¿Dedo hacia arriba es micro abierto o micro cerrado? Micro abierto. A ver, yo cuando llegué había solamente una litrona y ahora hay restos de palmeras, dulce, cerveza, varios vinos mangados de aviones y y después sustancias estupefacientes. O sea. Vaya como lo pintas. Esto no creo que sea tanto. Este es el último programa con público, ¿no, Raúl? No sé, pero posiblemente. Una gran experiencia con público. Posiblemente. Bueno, pues nada, si es lo que toca, es lo que toca. Tampoco pasa nada. A veces oigo voces que me piden que grabe sonidos imposibles. La dice la relatora. Se nos está descontrolado. Sonidos imposibles. Programa cero, Astro Redondo, y hemos decidido el sonido del sol. Grabaciones en FM del sonido del sol o radiofrecuencia, supongo que en algún otro tipo de onda, igual es onda corta. ¿En qué creo está que grabado? Creo que era onda corta. Imagino, porque... Y es lo que se cuela cuando hay una supuesta explosión solar. Pero tampoco lo ha verificado, esto es como del Papa. Esto en una web de alguien. Estás soltando bulos hoy. Pues no sé, ¿cómo os imagináis el sonido del sol? Ya que estáis aquí... Ay, pero... Yo ya me había ido, ¿no? No, pero ¿sabéis lo del sonido de los planetas, no? ¿Cuál es? O sea, Platón, no, broma, queda muy repelente esto que me ponga a hablar de Platón, pero esto lo sabe un montón de gente. Seguramente está empezando a hablar de Platón y la gente dirá, sí, ya sabemos lo de Platón y el sonido de los planetas que hacían al moverse. ¿Cuál es? No, ha generado mucha intriga. Platón tiene textos y hay más filósofos que luego posteriormente reflexionaron sobre qué sonido podían tener los astros moviéndose, los planetas moviéndose. Entonces reflexionaban sobre eso y algunos han llegado a la conclusión de que es un sonido que no lo percibimos porque estamos acostumbrados a él, ¿no? Es como el que está trabajando en una herrería, ¿no? Bueno, ya no hay herrerías, ¿no? Pero sí. Entonces le considera, pero pasa una moto a toda velocidad y piensa que es ruido, ¿no? Pero en cambio su ruido se ha convertido en algo. Entonces nos hemos adaptado a ese sonido invisible, pero que existe ahí. Entonces decían que era un sonido tan imposible de concebir ni de ponerle palabra, tan brutal que no lo podemos escuchar, ¿no? Pues el sonido de los planetas es muy conocido, eso pone en Google sonido de los planetas, Platón, y te aparecerá una historia muy bonita. Cuatro tíos. Pero ha quedado bien para cerrar cantando esto, pop. ¿No? Sí. Le dedicaremos alguna sección. Pues el sol sí que se puede grabar con electromagnetismo, haciendo un poco de uso de sus radiaciones. Grabaciones directas no hay, así que bueno, no deja de ser un sonido imposible y una recreación bastante aleatoria de cómo sonaría el sol, pero quien lo quiera escuchar, que escuche. Pues lo segundo que sonaba era la versión de James Houston del tema Nude de Radiohead, que se llama, según él, Big Ideas Don't Get Any, es el título que le puso, y que está ejecutado por una banda de discos duros, teclados antiguos tipo Spectrum, ordenadores de época, impresora y escáner. Y bueno, pues sonaba así, muy, muy bonito. Y para terminar, nos vamos en breve, porque nos llega la hora. Un programa un poco accidentado, cables fallidos. ¿Tú cómo estás? Bueno, es nuestro primer programa, es normal, ¿no? ¿Tú crees? Claro. Joder. La gente lo comprenderá. Más te vale, porque vamos. Pues para terminar, nos vamos con nuestra última sección, que se llama... La Audioteca, librería ecológica, no papel. Nuestra librería de grabaciones, muchas de ellas las podréis encontrar en internet porque son libres de derechos o licenciadas con Creative Commons, están preparadas para su reuso y su remix, y nos gustaría pues que la gente supiera las muchas cosas que se pueden encontrar con un poco de búsquedas, por ejemplo en el interesante portal de Free Sound, un proyecto ligado a... bueno, entre ellos está la Universidad Pompeu Fabra, si no recuerdo mal, y bastante gente del mundo de la cultura libre, etcétera. Así que vamos a hacer un breve repaso de las cosas que se han colgado en los últimos días, aprovechando. Tenemos Perro en Supermercado. Podéis comentarlo, ¿eh? No os sintáis mal. Tenemos también... Telefonillo de Berlín. Sí. Suena alemán, ¿eh? Tenemos también una persona haciendo... un plop. También hemos elegido un pasaje de Foley muy interesante sobre vacas. No son vacas de verdad, es alguien haciendo de vaca. Ovejaso. Sí, no, es cierto, eran ovejas. Ovejas, ¿no? Bueno, hombre, pero hay gente que tiene un pequeño. Ya sabemos porque la música Creative Commons nunca va a crear un hit musical. Cristales. Despertadores a 50 hercios. Un duduk. Así como os calmo, lo he dejado más tiempo. Porque estáis un poco sobrescitados en el programa de hoy, no sé qué os pasa. Y para terminar, estaba dedicada para ti. Con todo mi cariño, Raúl. Gracias. Estupendos efectos de sonido. Porque hasta aquí llega el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado. Podréis tener las referencias en idioteca.net en breve. En cuanto esté colgado el programa, seguramente habilitemos los enlaces o la página web de Radiola, www.radiola.org, para que os descarguéis o podáis escuchar o extraigáis los audios que os apetezca. Y bueno, no sé si queda algo más que decir. contacto@idioteca.net. Y nada más, ¿no? No. Sí, el tema... ¿Tu tema? Mi tema. ¿Tú pones tema? He hecho un tema con... Dime qué has metido. Con dos de los audios que hemos escogido para la audioteca de esta semana. Y otros muchos que te ha apetecido a ti. Y otros muchos. No te lo calles. Claro. Que es que eres, vamos. Casi todo licencia libre y luego algunos sonidos generados... directamente como musicales, pero casi todos los sonidos extramusicales son licencia libre. Pues ahora cenamos con tu temazo Lo has petado. Vamos. Que lo sepa. Cada día te superas, Raúl. Te ha quedado estupendo. Muchas gracias a todos por venir y bueno, pues hasta el próximo. Buenas noches y buena suerte.